Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 245 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un gran placer para mí estar con toda la audiencia. Nuevamente, la cual semana a semana pues nos acompaña en nuestras ediciones. Y bueno, como es de costumbre, mis compañeros amigos Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Iván, yo muy bien, aquí dispuestísimo para entrar al rincón y platicar de todo lo que tenemos que platicar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, y buenas noches, Roberto. Saludos a la audiencia. Contando aquí, pues, de que va a ser un excelente programa como toda la semana. Así es. Muchas gracias. Bueno, sí, muy buena la semana de hoy. Y bueno, yo creo que vámonos para lo que son las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Roberto, cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta semana deportiva? ¿Qué nos cuentas, qué nos puedes decir? Pues obviamente hay muchas cosas que platicar. Obviamente la semana de la NFL, grandes sorpresas se dieron cuando pues había varios que ni daban un peso por muchos equipos. Houston obviamente avanzó al campeonato de conferencia, quiero platicar de eso con ustedes. Y ya, eso es lo único que yo traigo por mi parte. No sé tú, Ángel, ¿tú qué traes? Bueno, yo quería hablar un poquito del comienzo de la NBA. Está empezando justamente hoy. Que hablamos un poquito de eso. Que tenemos un poquito, no olvidada, pero sí hemos hablado poco de la NBA recientemente. Tengo también los partidos de Champions que hubo el día de hoy. Comentar de la jornada de mañana y, por supuesto, del béisbol, que es lo que nos tiene hoy en día más pendiente. Ok, muy bien. Bueno, yo por mi parte, bueno, igual, hablar sobre los temas que ustedes ya han expuesto y, bueno, agregar algunos otros, como la final del Abierto de Shanghái, que se celebró el fin de semana, muy interesante de por sí, y, bueno, hacer un pequeño toque por lo que fue el Gran Premio de Japón allá en Motegi, en lo que se vio pues en la MotoGP, el motociclismo, en el cual ya quedan muy pocas jornadas. Bueno, vámonos a un corte y venimos de lleno con las noticias. General, ahorita venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Hola, pues ya estamos de regreso aquí en el Rincón y vamos a platicar del béisbol. Pero antes vamos a decir que Cleveland fue eliminado. ¿Qué opinas, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de esto? Es conmigo. Ay, sí. Ahora es conmigo. Sí, contigo, puñal. Después de que dijiste Cleveland gana. Y fuiste tan obtuso que no cerraste, o sea, que no diste apertura a otra cosa. Cleveland perdió. ¿Qué onda? Bueno, pero. Comenta. Acuérdate que yo razoné por qué iba a ganar Cleveland. Ahora, luego viene lo que pasa en el terreno, que el béisbol es un deporte imprevisible, donde pasan muchísimas cosas. Y entonces, fíjate, aquí tengo, como yo sabía que me iban a venir con eso, y aquí en Venezuela hay un dicho que dice que perro viejo late echado. Entonces yo tengo aquí preparado unos numeritos. Entonces fíjate lo siguiente. El equipo de Cleveland durante la temporada, los principales bateadores, nada más voy a hablar de los principales bateadores de Cleveland. Edwin Encarnación, 38 jonrones, 107 empujadas. Francisco Lindor, 33 jonrones, 89 empujadas. José Ramírez, 29 jonrones, 83 empujadas. Carlos Santana, 23 jonrones, 79 empujadas. ¿Okay? Estos cuatro bateadores que son en donde descansa la ofensiva pues del equipo de los indígenas. ¿Okay? ¿Qué pasó en la serie de división? ¿Okay? Los mismos bateadores. Edwin Encarnación se lesionó el primer juego, volvió recién ahí un poco haciendo el esfuerzo para el quinto juego, no pudo hacer absolutamente nada. De 7-0 en la serie. Seguimos. Carlos Santana, de 19-4, 211 de promedio y un cuadrangular. ¿Quién es el otro? Francisco Lindor, de 18-2, 111 de promedio. El otro, que fue el juego estrella, José Ramírez, de 20-2, 100 de promedio. Entonces, los cuatro bateadores grandes de la ofensiva de Cleveland simplemente se cayeron, y esto es algo que puede pasar en una serie corta. Entonces, a lo largo de una temporada tuvieron un excelente desempeño, aquí en esta serie no lo tuvieron. Lo otro que yo dije en el podcast anterior fue que Cleveland iba a ganar también porque el último juego le iba a lanzar su as Corey Kluber, que había fracasado en su primera salida y que yo no veía que podía fracasar en la segunda. Pues adivina qué, fracasó en la segunda. Corey Kluber, 0 ganado, 1 perdido, 12.79 de efectividad en la serie. Con 2 juegos iniciados y apenas 6 innings y un tercio entre los 2 juegos. Ahí fue donde se fue la serie, porque tanto Bauer como Carrasco picharon bien. Ni Bauer ni Carrasco permitieron carreras limpias. Bauer ganó un juego, perdió otro, en el cual no permitió tampoco carreras limpias, pero la defensiva lo metió en problemas. La carrera que le hicieron fue sucia, por eso perdió el juego. Okay. Y Carrasco... Okay, te compro eso, pero la semana pasada aseguraste casi de por vida que Cleveland iba a ganar. Es que el problema del deporte es que no puedes asegurar, aunque tengas todos los conocimientos, aunque Cleveland haya hecho lo que haya hecho en la temporada y demás, no lo puedes asegurar. Digo, o sea, recordemos, bueno, varios deportes que ha habido así, que la gente no puede asegurar eso. Bueno, pero lo que pasa es que yo me arriesgo, yo lanzo el pronóstico. Hay gente que no se arriesga y que dice, vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, yo pienso que mi labor es mojarme y hacer los pronósticos. Fíjate que no me ha ido en el global tan mal en pronóstico. Pegué todos los equipos que fueron a la... ¿cómo se llama? A la postemporada, y el único que no pasó a la serie de división de los que yo dije fue el equipo de Cleveland, pero Cachorros pasó, Dodgers pasó y Houston pasó. Entonces el único que me equivoqué fue Cleveland, que pasó Yankee en vez de Cleveland, pero bueno, 3 de 4 no está nada mal, bueno, 75% de efectividad. 3 de 5 porque Baltimore eliminado. No, ese no cuenta, pues estamos hablando de la postemporada. Bueno, entonces, sí, bueno, mira, sin contar que no dabas ni un medio por los Yankees. Eso. Tienes que reconocerlo. O sea, bueno, y ahí está metido. Pero te digo una cosa, Houston ahorita va con sus dos mejores lanzadores. El día de mañana va a lanzar Kochel contra Tanaka. Y el día viernes, todavía no está anunciado, pero ahí puedes anotar lo que va a hacer Verlander contra no sé quién pondrá los Yankees. Entonces, sigo diciendo lo mismo. Te la compro, pero no, es verdad, te la compro. Van con sus dos mejores lanzadores. Pero el bullpen de los Astros ha estado, pero fatal. Fatal, eso sea, de verdad. Eso sea. El año que viene, yo creo que ya Houston tiene que concentrarse en mejorar su bullpen, porque ya tiene un buen staff de abridores. Tiene, por supuesto, la ofensiva, tiene la defensiva, pero tiene que concentrarse en... bien sea traer de la granja o buscar vía trade o contratar con gente libre para mejorar ese bullpen, porque por lo menos el cerrador se demostró de que no poncha, y que hoy por lo menos cuando lo trajeron el octavo inning, bueno, le dieron una serie de batazos ahí que le voltearon el juego. Entonces necesitan, yo creo que un cerrador, y necesitan quizás un pitcher para el octavo inning. Ya con eso estarían blindados para el año que viene. Esa es mi opinión. Y bueno, y ya que estamos hablando del partido de hoy, yo creo que el manager Hitch se equivocó sacando a McCullers en el sexto inning, cuando apenas le habían pegado dos hits y había dado dos boletos. Creo que ahí se le enfrió un poquitico el, como decimos aquí en Venezuela, se le enfrió el guarapo, y decidió traer al relevo, que bueno, falló totalmente. Entonces, bueno, son los pequeños detalles. La postemporada es así. Nos depara grandes sorpresas. Y bueno, fíjate, las cosas, como tú bien lo dices, Ángel, son series cortas y puede pasar cualquier cosa. La verdad que es así. Ok, pero aquí el chiste de mis comentarios es que no asegures, como si fuera lo único, como si fuera la ley natural de la vida. O sea, tú tienes que ser un poco más abierto. Porque a mí me preguntaron la semana pasada, de otro deporte, oye, ¿Pittsburgh le puede ganar a Kansas? Y yo confiaba en Pittsburgh, pero no daba la vida diciendo eso. Y tú, de lo contrario, sí lo ponías. Bueno, ok, pero cada quien tiene su opinión. En la opinión mía es de que el equipo de Cleveland iba a llegar mucho más lejos de lo que llegó. Y bueno, y no fue así, pues, pero no pasa nada. No pasa nada. Ok. Muy bien. Pues bueno, Cleveland no pasó, sin embargo, Houston sí lo hizo, y quiero platicarles, o más bien mi sentir. Llevo con ustedes, está 6 años en los cuales he estado en las quinielas de béisbol, y es la primera vez en 20 años que veo un partido de béisbol completo. La última vez que había visto yo un partido de béisbol completo fue en 1997, cuando yo estaba en el estadio de los Gigantes de San Francisco visitando a mi primo. Entonces, digo, yo no había visto, ese era el estadio que demolieron, ese era el Candlestick Park. Exacto, sí. Ese. Me tocó en ese. Dicen que pega unos vientos, o pegaba unos vientos fríos horribles, ¿no? Sí, no manches, hacía un frío cabrón. Qué bueno que sacaste ese tema. Pero yo estaba viendo. Ah, no, porque el otro día, un día anterior, había visto a Atlanta contra Oakland, y vi a Dion Sanders, Iván, ya que sería bueno comentarlo. Pero bueno, el chiste es, cuando yo vi el partido de Houston lanzando Verlander, qué padre picha Verlander, o sea, mis respetos. Un pitcher que en playoffs se lance juego completo, gane el partido, esa corrida de Altuve, creo que fue de 3 bases. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué bonito juego! ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo consideran así? Tú, Iván, digo, obviamente le vas a Yankees, pero ¿cómo lo ves eso? No, fue un juegazo. Me encantó sobre todo que todos los partidos han sido muy cerrados, ¿no? Y imagínate, lo más emotivo es que te dejen en el terreno así de esa manera, pero te soy honesto, yo que voy a los Yankees, que es mi equipo, de verdad que ver pichar a Justin Verlander da gusto. O sea, yo en serio no quería que perdiera el juego, porque es un señor pitcher, o sea, es un tipo batallador, un tipo con experiencia de postemporada, es un tipo que no se entrega, y fíjate, lanzar 9 innings, de verdad que merecía ganar el partido. Me quedé muy satisfecho, y bueno, y sobre todo que la carrera de la victoria la anotó José Altuve. Claro, vamos a estar claros, tuvo un poco fue un poco también sortario, porque la bola se le escapó a Sánchez, porque si no era dado de calle, pero bueno, es parte del juego, ¿no? Ahí también pega la presión y todo, pero fue un partidazo, ¿verdad? Que de los mejores partidos que he visto fue ese que se fue, ese que ganaron los Astros de Houston, ese que tú estás comentando con gran picheo de ¿verdad que sí? Sí, y a ver, ¿tú bueno, qué opinas de ese partido? Mira, estoy en todo con Iván. Verlander, lo hemos dicho aquí más de una vez, pues es un caballo, llegó ahí para ser líder del staff. Y bueno, y qué bueno que ha hecho buen, como dicen en como dicen en España, buen rollo, ¿no? O sea, ha hecho una buena liga con Dallas Keuchel. En el juego de hoy salían los dos ahí juntos comentando entre ellos el juego. Entonces se ve que hay una buena relación entre los dos, que no hay ningún tipo de celos ni nada por el estilo. Y bueno, y es un 1-2 que no tiene nada que envidiarle al 1-2 de cualquier otro equipo en las mayores. Entonces, bueno, sí, Verlander se lanzó tremendo juego, también lo hizo el día de hoy McCullers. Yo estoy de acuerdo con Iván que lo sacaron temprano, pero bueno, a veces los managers pecan por eso, pues a veces, como lo dijimos la semana pasada, a veces lo dejan demasiado tiempo y le dan el batazo, a veces lo sacan antes de tiempo y lo han podido aprovechar un poquito más. Pero bueno, son las decisiones que los managers tienen que tomar. Claro. Ahora yo tengo un comentario, o más bien una pregunta. Verlander, cuando jugaba en Detroit, ¿tuvo oportunidad de llegar a una Serie Mundial y ganar en la Serie Mundial? No ganó la Serie Mundial. Llegó a la Serie Mundial, pero no la ganó. Pero sí lanzó en la Serie Mundial. Ok, ¿y tú consideras que Verlander haya aceptado el trade yéndose a Houston porque veía una oportunidad de ganar una Serie Mundial, llegar y ganarla? Tú, Ángel. Mira, yo no sabía los detalles de... Yo sí había visto por ahí, que creo que se los puse en el grupo que tenemos de WhatsApp, los detalles al final de la... del trade. El tracer se decidió, se le notificó a la liga, faltando un minuto para las 12 de la noche, es decir, para que cerrara el deadline de los trades, porque Verlander no se había decidido. Okay. Y entonces, una de las cosas que decidió a Verlander fue una llamada justamente, ¿adivinen de quién? De Dallas Keuchel. Okay. Dallas Keuchel lo llamó a su celular y le dijo, mira, si tú vienes para acá, tú vas a ser el caballo. Si tú vienes para acá, tú no te vas a arrepentir y nos vas a llevar a la postemporada y vamos a ganar. Entonces yo creo que fue muy bonito ese gesto por parte del que era hasta ese momento, pues el número uno del staff, y que ahora, pues digamos, le cedió de una manera caballerosa, le cedió su puesto a Verlander, porque sabiendo los pergaminos que tiene Verlander y la experiencia que tiene, ganador del Cy Young, ganador del MVP, etcétera. Entonces, para responderte la pregunta, yo creo que sí, yo creo que él vino con toda la intención de hacer campeón a estos Astros, y bueno, y todavía lo puede hacer. Por supuesto, sí. Órale, muchas gracias. Sí, bueno, y hemos hablado mucho de esta serie de la Americana, que está empatado por lado, pero no hemos hablado de la Nacional, una serie también que ha estado sumamente interesante, sumamente buena. Y donde, bueno, los Dodgers pues han sabido aprovechar pues esas pequeñas brechas que les ha brindado el equipo de los Cachorros de Chicago. De hecho, el último partido, bueno, más emocionante imposible, de verdad. ¿Qué te pareció, Ángel, qué te pareció esta serie? Mira, yo di a los Cachorros a comienzo de temporada para llegar hasta la Serie Mundial, para repetir su cetro de la Liga Nacional. Después, cuando hice la revisión, ya cuando estaba terminando la temporada regular, lo di para ganar su división, pero no lo di para ganar la Liga Nacional. Di al equipo de Dodgers por encima de Cubs, porque considero de que Cubs no ha logrado armar el mismo teamwork que tuvo el año pasado. Algunos de sus bateadores han estado fríos, concretamente Anthony Rizzo y Chris Bryant, y también el picheo abridor no ha estado a la altura, sobre todo el caso de Arrieta, y el caso un poco también del zurdo Lester. Entonces, yo considero que por eso, por la calidad del picheo, yo creo que los Dodgers se van a imponer, pero yo creo que esta serie va a ir al máximo, porque estos tres juegos que empiezan esta noche en Wrigley Field, el equipo de Chicago en ese santuario que es su estadio, el vetusto Wrigley Field, ahí realmente pues arropado por sus fanáticos, yo creo que va a ganar por lo menos dos de los tres juegos. Y esta serie se va a extender al máximo y se va a decidir en la ciudad de Los Ángeles. Pero sigo pensando que los Dodgers van a ganar. Yasiel Puig está muy caliente al bate. El novato Corey Seager lamentablemente está fuera del roster. Si no, pues si estuviera ahí, pues digamos que los Dodgers estarían mucho más blindados, pero tienen ahí un novato que le dieron la oportunidad, que ha estado haciendo el trabajo. Entonces, bueno, el resto de la ofensiva, bueno, ha estado ahí, pero bueno, veo muy bien a Yasiel Puig, que lo veo ya un poquito más enfocado. Obviamente que esta es su oportunidad de pasar a la Serie Mundial, que no ha logrado este equipo, a pesar de tanto dinero que le han invertido, llegar hasta ahí. Y bueno, yo creo que el cubano se ha enfocado siempre. Yasiel Puig ha sido una estrella en potencia, pero su problema es un poquito mental. Siempre ha sido indisciplinado, en el jardín hace a veces tiro a lo loco, tira la base que no es, a veces cuando corre las bases pues se pasa de revoluciones, pero esta vez lo veo bastante enfocado. Entonces yo creo que con ese teamwork y con el picheo que tiene, vamos a ver cómo le va hoy a Darvish. Hoy el duelo es Darvish contra Hendricks. Este es otro Hendricks, apenas 7-5 en la temporada, que fue un lanzador muy efectivo en la temporada anterior, pero esta temporada no ha sido así. Entonces, bueno, ese es mi pronóstico, Iván. Sí, bueno, yo coincido contigo. Yo creo que los Dodgers, o mejor dicho, tienen un equipo muy, muy balanceado. Me gusta mucho cómo está jugando Turner. Bueno, lástima lo de Corey Seager, pero bueno. Se me había olvidado Turner. Turner es la bujía de ese equipo. Y el otro día lo dejó en el terreno con aquel batazo. Bueno, que ahí se le enredó también el papagayo al manager Mado, porque después él dijo que no había traído al cerrador Davis porque lo estaba guardando para una oportunidad salvada. Le pasó lo mismo que le pasó el año pasado en el juego de comodines al manager de nosotros, a Bucho Walter, que dejó calentando a Britton, no lo sacó y le dieron el batazo a, ¿cómo se llama?, a Jiménez. Entonces, bueno, nada, le dieron el batazo en esta oportunidad a Lucky y se quedó en el bullpen David. Entonces, en estas oportunidades es cuando los managers, y ese es un error muy raro de Mado, porque Mado es un manager que normalmente no se equivoca. Él es para mí el mejor manager del béisbol, pero bueno, al mejor cazador se le va la liebre y aquí se equivocó. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en Chicago. Así es. Bueno, muy interesante. Y, bueno, queda entonces por definir un juego mañana en Nueva York y la serie que empieza ahorita en Chicago. Son dos otro cambio pues de sede en esta final de la Liga Nacional. Bueno, muy bien, si no tienen más comentarios que hacer ya más de béisbol, que ya pues hicimos un buen análisis para entrar en calor con estos playoffs, te invito para que pasemos rápidamente a hablar de la Champions, que hoy hubo partidos, entonces, bueno, interesante lo sucedido el día de hoy. Bueno, yo creo que deberíamos comenzar hablando un poquito de eso. Sí, señor, bueno, hoy empezaron retomaron pues los partidos de la fase de grupos, y entonces los resultados fueron los siguientes. En el Principado, el Mónaco es derrotado 1-2 por el Besiktas. Este puede ser un resultado, si se quiere, sorprendente, porque el Mónaco, a pesar de que perdió Mbappé, pues tiene mejor equipo que el equipo turco. Pero bueno, con gol de Falcao y Besiktas con un doblete de Tosun. Este es un buen resultado pues para el equipo turco. En Chipre, empate entre la Poel Nicosia y el Borussia Dortmund. Este es un mal resultado para el equipo alemán, que ha debido ganarle al equipo chipriota y no fue así. En Holanda, en Rotterdam, Feyenoord 1, Shakhtar Donetsk 2. En Manchester, el equipo de Guardiola 2, el Napoli 1. Goles de Sterling y de Gabriel Jesús. Este es un equipo de Manchester que esta temporada está siendo, bueno, intratable en la Premier League y está tratando de hacer lo mismo en la Champions. Hasta ahora le ha ido muy bien. La goleada de turno, bueno, el equipo NK Maribor, este es un equipo de Eslovenia que está debutando en la Champions, pues en su casa, bueno, nada más y nada menos que 0, y se llevó 7 del equipo de Liverpool. Liverpool que le está pasando lo contrario, le va muy mal en la liga, pero le ha ido está empezando a todo trapo en la Champions. Entonces nada menos que 7 goles metieron como visitante. El RB Leipzig, el equipo alemán, sí hizo respetar su casa, ganó por 3-2 al Porto de Iker Casillas. Goles de Orban, de Forsberg y de Agustín, y por el equipo portugués Aubucar y Marcano. En el Santiago Bernabéu, partido que pude ver, Real Madrid 1, Tottenham Hotspur 1. Estuvo ganando el equipo inglés desde el minuto 28 por un autogol de Varane. Es un equipo inglés muy bien plantado, con un buen delantero que es el señor Kane, Harry Kane, que bueno, está de líder goleador en la Premier League, y aquí estuvo, bueno, fue una pesadilla para la defensa de merengue. El portugués CR7, Cristiano Ronaldo, empató al minuto 43 de penal, y tengo que decir, y no lo digo yo, lo dijo el propio Quique Wolf, que es madridista, todos lo sabemos. El penal no fue penal, pero sin embargo el árbitro lo pitó así, y hay que respetarlo. Entonces, una vez más, pues un penal inexistente, y entonces Cristiano Ronaldo anotó el gol del empate. Y el último partido allá en Moscú, el Esparta de Moscú 5 y el Sevilla 1. Este es un pésimo resultado para los sevillistas, que bueno, se llevan 5 goles en su saca, y bueno, y lo que van a tener que tratar de resolver en los otros partidos que jueguen como local para, digamos, revertir esa diferencia goleadora, Iván. Así es, bueno, yo no pude ver ninguno de los partidos, he tratado de más o menos ver los resúmenes, pero no puedo opinar ni porque normalmente no lo pude ver, pero sí más o menos uno tiene idea de lo que con estos resultados va a ir pasando en estos grupos, ¿no? Sobre todo ese empate del Borussia con el Apoel Nicosia, eso, y la derrota del Mónaco también es una gran sorpresa. La derrota del Feyenoord en casa también es una sorpresa, realmente es así. Los demás partidos, bueno, no me sorprenden realmente los resultados, bueno, y que haya perdido el Sevilla, pero por esta diferencia de goles, también es un poco preocupante para los sevillistas. Y la jornada la jornada concluye el día de mañana, ¿ok? Con los siguientes partidos. Mañana juega el Karabakh, creo que se dice así, recibe al Atlético de Madrid. Estos partidos son a las 12, este partido es a las 12 del mediodía, el único. Ok, luego a las 9:45 el Anderlecht recibió al Paris Saint-Germain. El Barcelona estará recibiendo al Olympiacos. Ok, Bayern Múnich hace lo propio con el Celtic. Benfica recibe al Manchester United. El CSKA de Moscú al Basel. Chelsea a la Roma, partido que se me hace muy, pero muy interesante. Y la Juve recibe al Sporting. Esa va a ser la jornada de mañana. No sé, Ángel, ¿qué te parece esta jornada? ¿Qué partido ves interesante? Pues interesante, obviamente. Voy a tratar de ver el partido del Camp Nou. Ahí tenemos una baja, que es la de Jordi Alba, que se lesionó en el entrenamiento. Pero bueno, ahí está el suplente, el francés Digne, que puede hacer el trabajo. El Olympiaco, pues, no es un equipo, con todo el respeto, pues no es un equipo de los más temibles del grupo. Entonces, bueno, yo creo que Valverde va a hacer algunas rotaciones ahí y le va a dar la oportunidad a algunos jugadores del banco para que jueguen mañana. Me parece que el partido este de Chelsea-Roma es muy interesante, como dices tú, y me gusta el del Bayern de Múnich contra el Celtic de Glasgow. El Bayern que todos lo sabemos, que viene de aguas turbulentas, pues que tuvo que despedir a Ancelotti, que está con nuevo técnico. Entonces, bueno, vamos a ver si se logra recuperar. Y del resto de los partidos, bueno, la Juve le debería ganar al Sporting. El Atlético de Madrid, a pesar de que es visitante, pues debería aprovechar que tiene mejor plantilla, debería ganarle al Carabao. Y entonces mejorar ahí su... A pesar de que el Atlético no es un equipo que marca muchos goles, ¿no? Lo vimos en el partido este fin de semana. Jugamos el Barcelona contra el Atlético allá en su casa. Metieron un gol y entonces inmediatamente se metieron todos atrás. Metieron el autobús delante de la portería. Y hasta que no le... Entonces, eso pasa al Cholo Simeone. No es un entrenador que va a buscar los partidos. Es un entrenador que él privilegia sobre todo el aspecto defensivo y el orden táctico de su equipo. Y con eso le ha ido bien. O sea, ha logrado algunos títulos, ha ganado la Europa League, etcétera, ha llegado a la final de la Champions, pero le falta como ese pasito más, como que ser más agresivo y tratar de buscar un poquito más. Pues yo creo que tiene los jugadores para hacerlo. Entonces, en el partido de este fin de semana fue un ejemplo, pues se fueron adelante. Y cuando yo creía que iba a marcar el segundo gol, pues nada, se echaron todos para atrás y hasta que le llegó el empate. Entonces, bueno, vamos a ver. Se supone que en este partido donde va a jugar con un equipo que también, con todo el respeto, es bastante inferior, deberían lograr una amplia victoria, pero vamos a ver qué pasa. Así es. Vamos a ver qué pasa en la jornada de mañana. Muy bien. Entonces, bueno, ya habiendo comentado pues ya resultados y partidos del día de mañana, pues bueno, vamos a pasar a otro tema interesante, Ángel, otro donde también está arrancando precisamente hoy la NBA. Le habíamos comentado también, Roberto, que comenzaba la NBA, un partido interesante donde también va a estar Houston, uno de los equipos que va a estar involucrado en este comienzo. Y bueno, para que hagamos esta introducción a lo que será la temporada 2018-2019 del mejor baloncesto del mundo. ¿Qué me pueden comentar? Bueno, yo te puedo comentar que el equipo de Houston hizo una gran contratación en la temporada muerta, que fue el piloto Chris Paul. Chris Paul que venía jugando con Los Ángeles Clippers, que es uno de los mejores pilotos que hay en la NBA, y que ahora viene a acompañar obviamente a la barba Harden en lo que es el manejo del balón y en lo que son los disparos de tres. ¿Okay? El quinteto que están poniendo aquí, estoy viendo la página de NBA, el quinteto con el que debería arrancar los titulares del equipo de Houston son Chris Paul, James Harden, Clint Capela, Trevor Ariza y Ryan Anderson. Entonces, con este quinteto, que obviamente pues es una mejora con respecto a lo que tenían el año pasado, pues entonces van a estar peleando todo el año con el equipo de Golden State y con el otro equipo que yo creo que es el que mejor se reforzó, que es el equipo de Thunder. Entonces, casualmente, esta noche, el partido inaugural es el equipo de Houston contra Golden State. Entonces, bueno, eso es un poquito más tarde, a las 10:30, dentro de una hora aproximadamente, van a arrancar ese partido. El otro equipo que yo estaba comentando, pues es el equipo del Thunder, el equipo del Thunder que tuvo el año pasado en Russell Westbrook, a su gran hombre, que ganó el MVP, que estableció un récord en partidos de triple doble. Tuvo nada menos que los siguientes números: 31.6 puntos por juego, 10.7 rebotes por juego y 10.4 asistencias por juego. Eso le valió el MVP. Ahora llegaron Paul George para el puesto de alero pequeño y Carmelo Anthony para el puesto de alero, ¿cómo se llama?, de power forward. Entonces, Carmelo, que viene de los Knicks, George, que viene también de los Pacers, que vienen ambos del este. Y bueno, esto va a ser el quinteto abrido del Westbrook: Andrés Robertson, Paul George, Steven Adams y Carmelo Anthony. Entonces, con este quinteto, pues entonces le van a plantar cara de nuevo a tanto a Houston como a el equipo campeón, el equipo de Golden State. Eso es lo que hace al este. El equipo de Golden State, bueno, se quedó quieto, no hizo mayores contrataciones, no necesitan hacerlo, tienen el mismo equipo del año pasado y bueno, y ellos confían que eso los va a llevar hasta la final. El otro equipo que está muy cambiado con respecto al año anterior es el equipo de Boston. El equipo de Boston dejó ir a su mayor estrella, Isaiah Thomas, pero contrataron también para la misma posición a Kyrie Irving, que viene del equipo de Cleveland, que había entrado en conflicto y esa relación estaba totalmente rota y no, ya no había arreglo prácticamente con LeBron. Entonces, perdón, hicieron un cambio. Perdón, Ángel. ¿Perdón? Eso fue un trade entre Cleveland y Boston. Sí, fue un trade, pero el trade viene porque la relación entre Irving y LeBron ya estaba que no podían jugar juntos. Ya simplemente no podían jugar juntos y Kyrie pidió el trade. Entonces, Kyrie Irving viene a ser ahora el número uno aquí en Boston y a cambio recibieron a Isaiah Thomas, que por cierto está lesionado y no puede jugar sino hasta el mes de enero. Pero bueno, a partir de enero va a estar liderando ahí pues el puesto número uno ya en el equipo de Cleveland. Cuando hablo del puesto uno, hablo de point guard. Entonces, este equipo de Boston, bueno, Kyrie Irving, Jaylen Brown, Gordon Hayward, que es la otra contratación importante, el equipo de... Que por cierto se lesionó Ángel en su primer partido. Una lesión ahí comenzando y bueno. Pero no es nada grave. Y Hayward, bueno, este es era la estrella del equipo de Utah y ahorita va a aportar muchísimo a este equipo de Celtics. Pero dice que hay fractura, ¿oíste? Dicen que hay fractura en el tobillo. Ah, eso no lo leí. Yo leí que era un esguince. ¿Tú crees que hay fractura? No, aquí hablan de fractura en el tobillo. Ah, sí, hay fractura y sí, ahí sí no hay nada que... Ahí no hay nada que hacer, ahí hay que operar. Pero bueno, estas son las cosas que... Y bueno, ¿qué te puedo decir? El equipo de Cleveland, que bueno, perdió a Kyrie Irving, pero bueno, a partir de enero va a tener a Isaiah Thomas, que es un excelente point guard también. Pero bueno, van a tener, yo creo que la ida de Kyrie Irving para allá, aparte de que mejora la situación en el vestuario, también va a mejorar los números a nivel de fantasy y a nivel real también de lo que es el jugador Kevin Love. Kevin Love estaba un poquito, jugaba a la sombra tanto de LeBron como de Kyrie Irving. Entonces yo creo que es uno de los que se va a ver beneficiado con este cambio. Y bueno, y LeBron que tiene esa espinita, ¿verdad?, que llegó nuevamente a la final y esta vez nuevamente la perdió. La había ganado hace un par de años, pero esta vez la volvió a perder. Entonces, quiere obviamente volver a ser el MVP y quiere volver a enfrentarse, bien sea al equipo de Golden State o a cualquiera de los otros equipos del oeste. Entonces, bueno, yo creo que va a estar, una vez más, vamos a tener una excelente temporada de la NBA. Con con un balance más que se mueve un poquito más hacia el oeste, porque como hemos visto hay figuras del este que se han ido para allá, pero bueno, eso es en teoría. Vamos a ver en la práctica qué es lo que ocurre. Así es, muy bien. Roberto, ¿algo que nos quieras comentar sobre la NBA? No, nada. Ya sabes que para mí ahorita solamente es NFL, papá. Muy bien. Ah, bueno, y otra cosa es que Dwayne Wade vuelve a hacer dupla con su gran amigo LeBron James, con el que tuvo grandes temporadas en Miami. Entonces, ese es otro punto interesante también en este equipo de Cleveland, que bueno, va a tratar de hacer un buen teamwork allá en esa ciudad. Muy bien, Ángel, no sé si tienes algo más que comentar sobre esto. Que bueno, que tu equipo de San Antonio Spurs, pues entonces va a depender de nuevo de la Marcus Aldridge, del veterano Pau Gasol, del super veterano, extra veterano Manu Ginóbili, que yo no sé qué hace todavía jugando, de Kawhi Leonard, que yo considero que es el mejor jugador de ese equipo, y bueno, y yo no sé, no veo por aquí a Tony Parker. Ah, o sea, aquí está Tony Parker también. Es que estoy viendo las caras aquí y bueno, y se ve, yo creo que Tony Parker se hizo alguna operación en la cara. Es que la verdad es que este equipo es tan viejo, pero tan viejo, que bueno, ¿qué te puedo comentar? Te olvidaste de Danny Green. No tiene vida. Danny Green, Gary Forward, sí, 6 pies, 6 pulgadas, 215 libras. Está bien. Pero en general es un equipo que tiene todos un año más de edad y yo creo que no tiene vida. Ok. Con esos equipos tan fuertes que hay en el oeste, no tiene vida. Tendría vida si estuviera en el este. Pero en el oeste, de verdad, Iván, que no le veo. Mira, ¿y cuál es tu equipo? ¿A quién eras tú aquí en la NBA, por cierto? A Los Ángeles Lakers. Ah, ok, muy bien. Que debo ser objetivo, tampoco tienen vida. Pero bueno, nos vamos a divertir, los fanáticos de los Lakers, nos vamos a divertir con nuestro pick en el draft, que para mí va a ser el novato del año, que es el point guard Lonzo Ball. Este muchacho, bueno, se habla maravillas de él. Lo que se ha visto en la pretemporada, bueno, que es un jugador de estos explosivos, que no rehúye el contacto para nada, bueno, para ser point guard es bastante alto, tiene 6 pies y 6 pulgadas y pesa 190 libras. Pero bueno, yo soy honesto y digo, mira, estando en esta conferencia del oeste realmente no hay video, güey. Esperemos que podamos pasar la postemporada y más nada. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a ver qué nos ha deparado esta temporada de la NBA, que por demás pinta muy interesante por todos estos refuerzos que hemos podido ver en el receso, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué traen los demás equipos, que no lucen muy fuertes, pero bueno, yo estoy seguro que van a estar ahí animando, pues, como siempre en la postemporada. Bueno, si ya no vamos a tocar más este tema, pues bueno, quería hacer mención a dos cositas muy puntuales. Primero, la final del abierto de Shanghái en tenis, una final como siempre muy buena, inédita, donde Roger Federer y Rafael Nadal se enfrentaron en la final con victoria para el suizo por un contundente 6-4, 6-3. Yo sé que ustedes no son muy muy aficionados al tenis, pero esto, bueno, es muy interesante porque bueno, tanto Federer como Nadal han sido dos figuras indiscutibles. Federer a sus 30 y de años pasados ya todavía es un tipo que está pues bueno, muy muy activo, ganó dos torneos de Grand Slam este año, y también ganó Indian Wells, ganó Miami, ganó el torneo ahorita de Shanghai, o sea que tiene muchísimo todavía que ofrecernos el gran Roger Federer. Y por su lado, Rafa Nadal, pues bueno, con muchas lesiones, pero bueno, también ha sido capaz de ganar muchos partidos y bueno, siempre manteniendo condición. Aunque en la final del día domingo, que estuvo por demás interesante, bueno, Rafa jugó con una con una prótesis, no una prótesis, una especie de rodillera que sostiene la parte, una rodillera que llaman rotuliana, ¿okay? Que es para ayudar a mantener fijo pues la articulación. Lo que nos dio a entender obviamente que estaba tocado pues esa rodilla y en parte por esto pienso que eso lo mermó un poquitico en la final, pero bueno, final de final y se impuso el suizo que obviamente nos ha brindado un gran año de tenis por ese lado. Y la otra noticia para finalizar es que el día de ayer pues bueno, se corrió el Gran Premio de Japón, el circuito de Motegi, una carrera muy interesante, corrida en lluvia, donde los dos principales contendientes están, por supuesto, peleando el campeonato, tanto Andrea Dovizioso con la marca Ducati como Marc Márquez con Honda, bueno, protagonizaron un duelo de esos que son de infarto, pues. O sea, en una pista cayéndose ese chaparrón a más de 300 kilómetros por hora, de verdad que hay que ser demente para poder hacer esto. Y bueno, brindaron una carrera espectacular, con triunfo para el italiano, que con este resultado se pone a 11 puntos el español, en lo que va a ser un photo finish aquí bastante interesante en este cierre de campaña. Ahorita están en Asia, corrieron esta semana en Japón, la semana que viene correrán en el circuito de Phillip Island, allá en Australia, y después irán para Malasia, en el circuito de Sepang, donde terminará la gira por Asia, y terminando la temporada con el Gran Premio de España, ¿okay? Que eso pondrá cierre pues al telón de la temporada 2017. Muy interesante de por sí, y bueno, vamos a ver qué nos va a deparar este vuelo impresionante entre el italiano y el español. Así que bueno, con esto concluyo mis noticias, y bueno, si quieren nos vamos a un corte para entonces ya venir con la parte final del programa y la sección de la NFL. General, ahorita venimos. Ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Estamos de vuelta ya con la última sección del Rincón del Fanático, esta vez dedicada exclusivamente a la NFL. Y bueno, Roberto, comenta, a ver, ¿cómo le fue al equipo de Pittsburgh? ¿Cómo te fue en el Fantasy, etcétera, etcétera? Ah, tú, a ti te encanta echar limón en la herida. Qué bárbaro. Ok. Oye, Roberto, dime. Por cierto, disculpa que te interrumpe, pero estaba leyendo aquí una noticia que dice, juez suspende temporalmente sanción a Elliot. Esto pique y se extiende, ¿eh? Le han dado, han corrido la arruga con esto de la sanción, y el payaso de Roger Goodell está quedando, bueno, lo están haciendo trizas aquí con este problema de Elliot. Y si esto sigue así, yo creo que Elliot va a jugar toda la temporada. Y aquí la sanción va a quedar en el limbo. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, obviamente la sanción se va a aplicar en algún momento. La Asociación de Jugadores de la NFL, que es la NFLPA, está metiendo todo su equipo legal para hacer que Ezekiel Elliott juegue. Porque obviamente jugando él, también otros jugadores similares, o sea, jugadores con problemas similares podrían jugar. O sea, está marcando el camino por el cual podrían seguir esto. Y Ezequiel Elliott obviamente quiere jugar. Y obviamente a Dallas le conviene que juegue. Es más factible que gane, teniendo este gran corredor. Y obviamente nos conviene a nosotros, los dueños de los equipos de fantasy, que lo tomamos, ¿no? Una pregunta. Mande. Una pregunta. El problema de Elliot es algo de violencia doméstica, tengo entendido. Sí, entre otras cosas, así es. La pregunta es, ¿por qué se ha hecho tanto esfuerzo en este caso de estar aplazando y aplazando la sanción? Y un caso muy reciente que yo me acuerdo, que fue el de Adrian Peterson, que también era, inclusive fue molestias a su hijo, ¿okay? Maltrato a su hijo menor. ¿Por qué en ese caso no se hizo lo mismo? No se está siguiendo el mismo rasero para un jugador y para otro, digo yo. No, con Adrian Peterson lo castigaron toda la temporada. Está bien, pero no hubo ninguna acción de la Asociación de Jugadores para llevar eso atrás. O sea, lo que estoy viendo con Elliot no lo vi en ese caso, es lo que quiero decir. Sí, a ver, aquí hay varias cosas. La primera, Adrian Peterson le metió con una rama, le pegó en la cabeza a su hijo de 5 años. ¿Sí? Obviamente cualquier violencia doméstica es inaceptable, pero pegarle a un niño es mucho mayor. Si tú hubieras dicho, Adrian Peterson, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo y demás, ¿cómo quedaría enfrente de toda la liga y de todos los equipos? Porque Adrian Peterson sabía que todavía tenía unos años más para jugar. Es lo que yo estoy pensando, ¿eh? Entonces, pues por eso no quiso meterle mucho, creo yo. Sin embargo, Ezequiel Elliott pues apenas está, es su segundo año. Entonces yo creo que va por allá. Estoy viendo, no tenía 5 años, 4 años tenía el niño cuando Peterson hizo eso. Uno de los tantos hijos que tiene por ahí regados, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cuál es? Una pregunta entonces de nuevo, con el caso de Elliott, ¿cuál es la lógica? ¿O qué es lo que están argumentando los abogados para decir, no me le aplique la sanción todavía? O sea, ¿cuál es la demora en el asunto? Pues que Goodell tomó una decisión arbitraria. Mira, si hay alguna, en el béisbol, ¿sí? Si un equipo y un jugador no se ponen de acuerdo, se lanzan a proceso arbitrario, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, con un árbitro, en el cual... Arbitraje. Muchas gracias, arbitraje. Con el cual, pues, deciden esta persona si el jugador debe recibir más o está a favor del equipo. El problema de Roger Goodell es que no existe el arbitraje. Él agarra y dice, este jugador hizo esto, ¡pum! Tantos partidos suspendido, tal, este es el castigo. Y entonces, lo que argumenta la NFLPA, que es la Asociación de Jugadores de la NFL, es de que debe de haber un arbitraje, que este tipo no debe de hacer todo así, nada más por sus huevos. Entonces, por eso están haciendo, y Goodell no quiere ceder. Si cediera, perdería parte del poder y parte del control. Entonces, es por eso que van y vienen. Ahora, a final de cuentas, Ezequiel Elliott va a pagar ese castigo en algún momento. No lo sabemos si va a ser en esta temporada o la siguiente, porque lo mismo pasó con Brady. ¿Sabes qué? Goodell dijo, ¿sabes qué? Vas 4 partidos. Brady gana, legalmente gana esto, y Goodell dice, pues órale, y el próximo año, entonces ya un juez dice, pues sí, lo del Deflategate, pues sí tiene razón Goodell, y entonces, ¡pum!, le meten 4 partidos. Probablemente va a pasar esto con Ezequiel, ahorita va a jugar toda la temporada, vamos a decirlo, pero el próximo año sí le van a clavar eso, de eso no va a haber ninguna duda. Okay. Sí, Ahí está, o sea, me das razón. Lo de Brady también fue una ridiculez. Ahí no pasó nada. Esa fue una amarrachada de Goodell. No digas eso. Yo sí digo que sí, por supuesto. Ahí no pasó nada. Eso fue una componente para perjudicar a Tom Brady, el mejor de la historia. No, hay un informe de 200 páginas que te contradice totalmente lo que tú estás diciendo. Este es un informe viciado. Hay unos intereses extraños ahí de por medio. He dicho. Bueno, este tema ya lo habíamos visto. No vamos a seguir discutiendo de esto porque si no te va a dar la artritis, te va a dar Iván, entonces mejor no. De acuerdo. Bueno, señores, vamos adelante. Muy bien, señores, una jornada interesantísima, con muchísimas sorpresas, muchas noticias desagradables, pues esta temporada han habido múltiples lesiones, pero obviamente la que más preocupa y la que más entristece a muchos, tanto a los fanáticos de los Packers como a los jugadores, como a las personas que juegan fantasy, es la lesión operación en la clavícula de el gran Aaron Rodgers. Eso ha sido muy lastimoso. Y también tuvimos la deserción, bueno, deserción no diría deserción, diría también la mala fortuna, James Winston, el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, también salió con una lesión en el hombro, menos grave que la de Rodgers, pero obviamente también fue baja en su equipo. Entonces, bueno, esto digamos que complica un poco las cosas, porque lo que representaban los Packers y todo su posición en la tabla, obviamente esto se va a venir abajo, pues obviamente no sin él no es lo mismo, y este equipo pues lo que se prevé es que va a perder la brújula. Roberto, ¿te parece que puede ser así? Pues mira, si hablamos de Aaron Rodgers, me pegó durísimo. Ustedes me cuestionaron cuando hicimos el draft por qué había yo tomado a Aaron Rodgers. Y lo demostré cuando tuvo esa temporada, o sea, estos cinco partidos, con muchísimos puntos. Aaron Rodgers me hizo ganar partidos. Solamente Aaron Rodgers me hizo ganar partidos. Ahora, que se haya lesionado y esté fuera toda la temporada, pega durísimo, no manches. O sea, tengo que agarrar un quarterback que me dé puntos. O sea, sé que no lo voy a agarrar como Aaron Rodgers, pero es durísimo. Al grado que pierdo en el fantasy con ustedes, pierdo en otro fantasy que tenía Aaron Rodgers. Puta, me mata, no manches. Pero aquí hay una cosa. Yo no confío en el quarterback sustituto de Green Bay. No creo que vaya a llevar a Green Bay. Que ahorita no. Green Bay tiene no. un hospital. O sea, Aaron Rodgers hacía que Green Bay ganara gracias a la gran maestría que tenía. Llevaban 4 ganados, 1 perdido. Pero no lo va a hacer. Lo único que sí es Tampa Bay. Tampa Bay tiene a Ryan Fitzpatrick, aquel quarterback que ha estado en Cincinnati, en Jets, en Buffalo, o sea, en diferentes, y es un gran quarterback, la verdad. O sea, él sí va a poder mantener a Tampa para arriba y quitarles esta racha perdedora que llegan a tener. Pero no es lo mismo con Green Bay. Entonces, sí me partió el alma que Rodgers quedara afuera. Porque, pues, o sea, obviamente uno pone los mejores jugadores, ¿no? Sí, es así. Esa fue, digamos, la noticia de la semana. Realmente fue así. Sí. Y bueno, nada, la jornada... Mira, pues... hay otra noticia de la semana que yo creo que comparte los titulares. Resulta que los Giants salieron de perdedores y le ganaron nada más y nada menos que a los Broncos. Ahorita Giants 1-5, pero se dieron ese gustazo de ganarle a los Broncos, que es un equipo muy superior. Sí, o sea, bueno, muy superior, porque resulta que dos perdidos, tiene una gran defensiva. Bueno, yo lo que digo, perdón, déjame que diga por qué. Digo que es muy superior porque Resulta que Eli Manning perdió de un solo golpe la semana pasada a sus dos receptores más confiables por lesiones. Entonces, por eso digo que Bronco es muy superior, porque tiene a toda la plantilla y Giants no. Lo que pasa es que los Giants tuvieron un juego terrestre muy bueno con otros, con estos dos novatos, y bueno, les funcionó, pues el ataque terrestre fue brutal, y eso fue lo que ayudó a los Giants a ganar este partido. No me hay que decir eso. El año del quarterback, ¿cómo se llama? Del running back novato. Lo sigo diciendo. Sí, señor. Totalmente cierto. Y bueno, comentando los partidos, Roberto, ¿qué te parecieron? ¿Cuáles fueron los resultados que te... Que, bueno, obviamente, yo creo que el más importante, obviamente, fue el partido donde Pittsburgh le quita el invicto a Kansas City, porque yo creo que todos los equipos estaban buscando quitarles el manjar de la boca al equipo de Kansas, a los chicos de Andy Reid, que hicieron un buen trabajo, pero bueno, la defensiva estuvo muy buena. Pararon de cierta manera a Kareem Hunt, que yo creo que era la presa principal del equipo de Pittsburgh, y bueno, se plantaron muy bien ahí para obviamente mantenerlos a raya. Okay, sí. Fue para mí un partidazo. Pues mira, yo no pude ver el partido, aunque tenía muchas ganas. Tuve un problema familiar, entonces no lo pude hacer. Sin embargo, analizando los datos, analizando, viendo las jugadas, etcétera, Pittsburgh hizo lo que tenía que hacer, que era llegar a Kansas City y dominar a Kareem Hunt, porque lo maniató a 21 yardas totales en corridas y 89 aéreas. Entonces, esto va mucho de la mano de lo que yo les decía la semana pasada, cuando un Super Bowl Gigantes contra Buffalo, saben que le dejaron correr en ese entonces todo lo que quería a Buffalo, pero maniataron totalmente a la parte ofensiva, aérea. Aquí lo mismo, cortaron de tajo el correr a Kansas y dejaron que hubiera muchas yardas aéreas, ¿no? Y eso se da pie a que Kansas necesita mucho de su ataque terrestre para poder ganar los partidos. De lo contrario, pues, o sea, como que no matan a las defensivas, no las cansan, no hacen puntos. O sea, va por ahí. O sea, definitivo, porque eso es un factor. Y el segundo, esto fue como una pieza, como un movimiento maestro de ajedrez. ¿Qué fue lo que hicieron? Sacaron a TJ Watt, no lo metieron como titular, el 90, el primer pick de Pittsburgh, y metieron a James Harrison. Y James Harrison estuvo constante, yéndose, presionando a Alex Smith, porque la ventaja que tiene James Harrison es que es una persona pequeña. O sea, no viene del 1.80, no viene del 1.90. Y entonces el guard que le toca, pues obviamente James Harrison le llegaba al hombro. Obviamente tiene mucho mayor fuerza y tiene un punto de equilibrio que le permite poder dar la vuelta más rápido al liniero, al tight, para poderle llegar y presionar a Alex Smith. Entonces eso se me hizo una gran, gran jugada, porque obviamente Steelers tuvo 3 capturas, ninguna intercepción, ningún fumble. Y de la parte de la defensiva de Kansas solamente hubo una captura. Sí hubo una intercepción, ningún fumble. Entonces para mí sí fue muy, muy, muy, muy bueno ese movimiento. Y por la parte... Y lo otro. Y el otro, perdón, déjame terminar, es la ofensiva. La ofensiva, sí, bueno, Roethlisberger ya no hizo su berrinche, Antonio Brown tampoco, pero hicieron grandes jugadas. O sea, Le'Veon Bell corrió para 179 yardas, más 12 aéreas. O sea, nulificaron totalmente la defensiva de Kansas. Ese es mi comentario, ¿cómo ves? Sí, bueno, eso te iba a decir, que el partidazo de Le'Veon Bell fue extraordinario. Precisamente a eso me refería. Creo que ha sido uno de los mejores partidos que que ha jugado con 179 yardas, ciertamente, y obviamente una anotación. Yo creo que esa fue la clave. Una buena defensiva para Hunt y, bueno, creo que le rindió resultado, porque lo hicieron bastante bien. Sí. Y bueno, partidos sorpresas, por ejemplo, que les quería comentar. Por ejemplo, Dolphins le gana... Perdón, Iván, antes de que platiques tu partido sorpresa, ¿no has notado que Ángel está callado? Que decía de Kareem Hunt el MVP, Kansas al Super Bowl y lo vamos a ganar. Después de que Cleveland en el béisbol fue eliminado y Kansas perdió, Ángel está desaparecido. Bueno, yo te lo dije, uno no puede cantar los pollos antes de nacer, porque pasan esas cosas. Y yo sabía que Pittsburgh le iba a quitar el invicto. 5-1, es lo único que les digo. 5-1. Ay, sí. Ay, la tiene más edad. No sea puto, cabrón. Ya verás. 5-1, pero ya tú verás que eso, la semana no lo van a tener muy fácil. Bueno, nada, partido sorpresa para mí. Dolphins le gana a Falcons en su casa. Un partido increíble. Tuve oportunidad de ver gran parte de él. Y bueno, le metieron el dedo del ojo a la gente de los Falcons. Partido de verdad bien, bien interesante. Otro partido que me gustó mucho. Bueno, aquí Roberto, Mitch Trubisky, tremendo partido. Lo pude ver también en los highlights. Y el chico se vio mucho mejor que el primer partido, muy bien plantado. De verdad que me gustó mucho la actitud del muchacho. Y le ganaron a un equipo como los Ravens, que obviamente sabemos de su defensiva, pero bueno, ahí estuvo pues este importante triunfo para los Osos de Chicago. Este muchacho puede ser el futuro de esta franquicia. Si lo saben llevar bien y no se le van los humos a la cabeza, cuidado con este equipo de los Bears para el futuro. Ok, pues otro partido interesante. Perdón, obviamente, dime. Si ese es el tipo de jugador que debe de reaccionar después de que el equipo para el que juegas se mueve hace muchos trades para poderte tomar. O sea, ese es realmente el tipo de jugador que merece Chicago. Ahora obviamente necesita mucha acción. El hecho de que haya jugado contra Baltimore y le haya ganado no es un referente, pero qué bueno que haya sido. Y nada más el comentario. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó con Atlanta? Aquel Atlanta que llegó súper dominante al Super Bowl y ahora le gana Miami cuando iba ganando 17-0 llegando al medio tiempo. Y Miami le 20 puntos en fila. ¿Jay Cutler es así de bueno y nunca nos dimos cuenta? ¿O realmente Atlanta tiene un serio problema? Sí, bueno, fíjate. Este es lo que llamo el síndrome del Super Bowl. Hace una muy buena primera mitad y después se mantuvieron en 0-0. 0 el tercer cuarto y 0 el cuarto cuarto. Les costó el partido. 20-17. Ahí está. Ahí está. Bueno, así es, Roberto. Bueno, otra cosa que les quería comentar, bueno, Adrian Peterson, Roberto, llegó a Cardinals y pareciera que entró como anillo al dedo. 2 touchdowns, interesantísimo, 134 yardas, 26 acarreos. Partido estupendo en el debut con Arizona. ¿Qué te pareció? Fíjate que hay una estadística que dice que desde el noviembre del 2015, Adrian Peterson no hacía más de 100 yardas en un partido. Y lo que él dijo fue que cuando supo la noticia que Arizona lo buscaba, dijo, ya la hice. Uf, porque aquí en Santos no estoy haciendo nada, soy el suplente del titular, qué bueno. Pues, digo, no, ¿qué te puedo decir? Adrian Peterson tiene todo para poder volver a ser un titular indiscutible, porque ya lo está dentro de Cardinals, pero hacer muchas yardas. Tiene que demostrar a partir de ahorita que por qué todos estos equipos que lo dejaron ir, lo pueden, lo deben de extrañar. Lo único es con Cardinals no le veo así un gran futuro, ¿no? Más de esta temporada. Ah, claro, así es. Pero bueno, lo importante es que vimos a un Peterson pues entusiasmado, con ganas de ser el mismo Peterson de antes, y esto, pues, como tú dices, veremos si en los demás partidos pues asume ese rol, ¿no? y que no fue producto de la casualidad. Así que bueno, muy bueno eso por ahí. Bueno, fueron los partidos. Bueno, ya Ángel comentó el de Gigantes, que le también sorprendió a los Denver Broncos, totalmente parada la ofensiva, 10 punticos, y no pudieron hacer gran cosa. Y el Monday Night, pues los Titanes de Tennessee le ganaron a los Indianapolis Colts 36-22 en un partido, pues bueno, que fue sin pena ni gloria, y donde se impuso el que se tenía que imponer. Realmente eso fue lo que pudimos ver en este partido. Okay. Bueno, para mí fue lo más importante de la jornada del día de ayer. Yo también estoy de acuerdo. Podemos ver los partidos que vienen, y ahorita damos un paneo rápido a cómo están los standings, cómo están los equipos en sus respectivas divisiones. Este jueves, un partido que a principios de la temporada parecía ser muy bueno. Kansas se va a Raiders. Y no creo que sea muy bueno debido a que Raiders pues está 2-4, ¿no? Derek Carr no se esté jugando, ¿no? Kansas sí, o sea, no creo que sea buen partido. Sin embargo, sí hay buenos partidos, ¿sí? Un partido... ya no me acuerdo. Pues hay algunos partidos como que podrían carburar, ¿no? A lo mejor Arizona contra Rams, Carolina contra Chicago, Denver contra San Diego, Pittsburgh juega contra Cincinnati, y la supuesta revancha del Super Bowl, el Sunday Night, Atlanta visita a Patriotas. Como veo ambos equipos, mejor veamos... veamos otra cosa, porque no le veo muy bien. El que sí se me hace el mejor partido de la temporada, de la jornada, perdón, es Washington en Filadelfia. ¿Qué opinas? Washington en Filadelfia. Sí, ese partido se ve bueno. Un partido que muestra dos equipos que lo están haciendo muy bien. Tiene 5-1 también. ¿Quién? Filadelfia tiene 5-1 también. Es el otro equipo que tiene 5-1. Sí, correcto. Exacto. Washington también lo ha hecho muy bien. Carson Wentz, excelente. Zach Ertz ha tenido, bueno, tuvo un partido, los que lo tenían en su fantasy este fin de semana, pues bueno, hicieron muchísimos puntos. 4 touchdowns, 405 yardas y 34 recepciones. O sea, no, realmente no he revisado cuántos puntos hizo, pero wow. Fue una jornada muy, muy buena. Otro partido que se me hace interesante, a pesar de que los 49ers están 0-6, siempre han sido unos rivales, han tenido pues mucha rivalidad el equipo de los Vaqueros y el equipo de San Francisco. Es un partido de mucha rivalidad, como decía, a pesar del 0-6 de los 49ers, un jugador interesante como Carlos Hyde, que ha hecho muy mucho por este equipo. Lamentablemente no ha logrado carburar, pero tienen una plantilla que puede ser ganador. Ok, sí, se van a ser los mejores partidos de la jornada. El de Chicago puede ser interesante, Panteras contra Oso. Sí, claro. También puede ser interesante, exactamente, en el Soldier Field. También es un partido que puede ser bueno. Y este partido de Bucaneros Bills, los Bills que tienen 3-2, pero han jugado muy bien contra los Bucaneros, que también han hecho una buena labor. Creo que también puede ser un partido bonito el domingo, en los primeros partidos, los de la una. Van a estar esos partidos: Bucaneros Bills, Panthers Bears, Titans Browns, Packers contra Santos, Jaguares contra Colts, Arizona Rams, Jets Dolphins y Ravens Vikings, que también es un partido que se me hace que va a ser bastante interesante. Roberto, parece que Sam Bradford parece que es más grave de lo que se piensa, y que Casey Keenum pareciera que va a ser el quarterback titular de este equipo de los vikingos, Roberto? Pues obviamente va a ser más, es más problema lo de Sam Bradford. Si lo meten a jugar cuando no está bien, obviamente se lesiona más porque el entrenador está sintiendo pasos en la azotea y probablemente lo corran. O sea, le ganó a Green Bay solamente porque Aaron Rodgers estaba lesionado, no por otra cosa. Entonces, un gran problema lo que tiene con Sam Bradford, pero Casey Keenum está haciendo ahorita su chamba. Sí. No lo ha hecho mal, la verdad es que no lo ha hecho mal. No. Bueno, esa es la jornada dominical. Y bueno, como siempre, estaremos pendientes de los partidos, a ver los resultados, que estaremos comentando, si Dios quiere, para la próxima semana. Muy bien. Si no tiene más nada que comentar. Sí, nada más quiero comentar rápido un paneo de cómo están las divisiones. Ah, por favor. En la americana está en primer lugar Nueva Inglaterra, en la división del este. Sin embargo, tiene un ganado en casa, dos perdidos. Muy importante de ver, ¿eh? Y todos los demás equipos, Buffalo, Miami y Nueva York, tienen 3-2, 3-2 y 3-3. Pittsburgh va en primer lugar de su división con 4-2. Abajo está Baltimore, 3-3, Cincinnati y Cleveland, que no da una. En la del sur, Tennessee y Jacksonville están empatados. Y Houston están empatados en primer lugar, 3-3 cada uno. Indianapolis está 2-4. Kansas está solitario, es el mejor equipo de la americana. Oeste. Nadie oyó eso, así que ni aplaudas. Sí. Okay. Kansas 5-1, Denver 3-2, Los Ángeles, Chargers y Oakland 2-4. Oakland, que se suponía que era el favorito para ganar esa división, va en último lugar de la misma. En la conferencia nacional, Filadelfia va en primer lugar con 5-1, Washington 3-2, Dallas 2-3 y Gigantes 1-5. Minnesota y Green Bay están empatados en primer lugar con 4-2. Detroit está 3-3 y Chicago 2-4, la norte. En la sur, Carolina va ganando 4-2. Nueva Orleans 3-2. Atlanta de igual manera 3-2, debería estar en primer lugar. Y Tampa 2-3. Y finalizamos la del oeste, de la nacional. Los Ángeles van 4-2, Seattle 3-2, Arizona 3-3. Y finalizamos con San Francisco 0-6. Junto con Cleveland, son los dos equipos que no tienen victorias. Y para esta semana, la semana 7, descansa Houston y descansa Detroit. Y eso sería todo. Muy bien. Excelente. Entonces, ya la semana que viene, pues nos estaremos dando los resultados y bueno, cómo se ha modificado esta tabla, para bien o para mal. Así que, señores, como siempre y como de costumbre, agradecido por este gran programa, gracias por sus comentarios y nos estaremos viendo la semana que viene. Deseo la despedida, Roberto, y después Ángel para la despedida. Venga, pues por mi parte, muchísimas gracias a ambos. Su conocimiento al béisbol es otra cosa, salvo cuando creen que Cleveland va a ganar o Baltimore va a pasar a playoffs. Pero bueno, muchas gracias a ambos y obviamente por la parte del béisbol y obviamente a nuestra audiencia. Ángel, tu despedida. Bueno, Roberto, haciendo caso omiso de tu comentario, pues entonces... Bueno, un abrazo y nos vemos la semana que viene y saludos a la audiencia. Iván. Bueno, gran placer, como le dije al principio, nos vemos la semana que viene y bueno, vamos a ver qué va a suceder con los Yankees y los Astros de Houston. Eso va a ser una serie muy bonita y muy encarnizada. Hasta la semana que viene. Gracias. Bye, Iván. Bye, bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.